Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuestra edición de los viernes, que la emplazamos al mediodía y donde nos vamos a quedar pues con la previa de lo que va a ser este próximo fin de semana en lo que a deporte se refiere. Ya saben que tenemos dos partidos importantes en la categoría senior del balompié, en este caso el Ubrique Unión Deportiva San Bernardo, encuentro correspondiente a la fase de ascenso a la primera de la primera andaluza, la División de Honor. Un encuentro que a priori, como decimos, era de calado, pero que dadas las circunstancias, sobre todo las de las últimas semanas, pues parece que finalmente poco habrá en juego de cara a esas aspiraciones de pelear por los puestos de fase final de ascenso. Y por otra parte, tenemos al Ubrique Unión Deportiva B. Este sí se juega el ascenso directamente en Castellar de la Frontera. Se mide al conjunto de la Roc Puente. Y en una última jornada de infarto en esta tercera andaluza, porque hasta cuatro equipos aspiran a conseguir las dos plazas de ascenso a la segunda andaluza. El Ubrique Unión Deportiva casi que depende de sí mismo, tiene que ganar y con soltura para evitar que el Puerto Serrano Atlético, con el que ahora mismo está igualado casi a todo, salvo en el golaveras en general, en el que le aventaja en dos goles, como decimos, necesita la victoria, al igual que el conjunto polichero, y si puede ser por muchos goles, mejor que mejor, para asegurarse pues que no le dé alcance el Puerto Serrano Atlético. Aunque es poco probable que el partido del equipo polichero frente al Next Star acabe con muchos goles, porque ambos conjuntos están muy igualados y pelean además también por esos puestos de ascenso. Enseguida vamos a hablar de estos dos partidos y también vamos a comentar que, bueno, pues el fin de semana nos deja encuentros en categoría juvenil, cadete e infantil. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil B juega con el San Benito el domingo a las 12 del mediodía en las instalaciones de Manuel Millán de Jerez. En categoría cadete e infantil A tenemos doble derbi ubriqueño. Deportivo Ubriqueño y Ubrique Unión Deportiva de la categoría infantil a las 10 de la mañana en las pistas de atletismo y a la 1 en categoría infantil y a la 1 de la tarde en categoría cadete en el mismo escenario. Y también el Ubrique Unión Deportiva Infantil B, desde la cuarta andaluza, juega en casa ante el Trasmayo mañana sábado a las 12 del mediodía. Y recordemos que también habrá baloncesto. Hoy mismo el Barada Cabu Junior juega a partir de las 7 de la tarde ante el Quesos La Pastora Grazalema en el pabellón polideportivo municipal. Mañana sábado el Cabu Cadete juega ante el DKV Jerez Amarillo en el Palacio de los Deportes de Chapín a las 11 y media. Y el Cabo Infantil Femenino juega a las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo de Ubrique ante el San Felipe Neri. El domingo repite el Cabo Cadete Masculino en Jerez ante Marianistas en el Colegio Marianista de Santa Fe. Pues ese es básicamente el calendario o la agenda para este fin de semana. A lo que habrá que añadir, por un lado, pues el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, que se va a celebrar en Sierra Mágina con presencia ubriqueña. El Campeonato de Andalucía en pista al aire libre de atletismo máster, en el que también va a estar otro ubriqueño, Francisco Javier Jaime Moreno, en la prueba de 5.000 metros. Y también vamos a tener la primera prueba de la Copa de Andalucía de ciclismo en este caso, en Cártama. Se trata de la octava edición de la cronoescalada Sercopan Cártama, donde también vamos a tener presencia ubriqueña, como vamos a poder confirmar en los próximos minutos. Antes que nada, vamos a quedarnos con las previas de los dos partidos que van a disputar los equipos senior de el Ubrique Unión Deportiva. El primero de ellos, pues el partido que se va a disputar aquí el domingo 12 del mediodía entre el Ubrique Unión Deportiva y el San Bernardo, partido correspondiente a la fase de ascenso de esta primera andaluza. Un partido que sobre el papel en principio podría dar a entender de que es bastante atractivo, que se juega mucho ambos equipos, pero que en realidad pues poca chicha va a tener a efectos clasificatorios, queremos decir, porque bueno, pues parece que la plaza de ese grupo en el que militan estos dos equipos está ya o ya se ha hecho dueño de ella el Balón de Cádiz, sobre todo con esa modificación del reglamento que se ha introducido esta semana para esta primera andaluza. Si en principio parece que iba a contar el coeficiente de los equipos, el coeficiente de partidos jugados y victoria, este fin de semana se anunciaba que finalmente va a contar el número de puntos que los equipos hayan conseguido tanto en la primera vuelta como en la primera fase como en esta segunda fase. Lo que supone que, por ejemplo, en el subgrupo 1 sus equipos han jugado dos partidos más porque han tenido un equipo más, ha contado con un equipo más. A lo que hay que añadir que se ha retirado el Barbate y que se le han dado esos 6 puntos correspondientes a estos partidos a todos los equipos. Es decir, van con 6 puntos más ya de a priori que los del subgrupo B. También hay que añadir que en esta segunda fase hay equipos que están jugando 2 partidos y otros que están jugando 3 dentro del mismo grupo, como ocurre, por ejemplo, en el grupo de Lubrica Unión Deportiva, donde San Bernardo y Balón de Cádiz juegan 3 partidos, mientras que Trebujena, La Roteña y Lubrica Unión Deportiva tan solo juegan 2. Así que, bueno, no parece tener mucha lógica la normativa que está aplicando para el ascenso y descenso la Federación Gaditana de Fútbol. Algo que ha sido calificado de chapuza por muchos equipos de esta primera andaluza, por representantes de estos equipos, por medios de comunicación y también, pues, por ejemplo, el entrenador de Lubrica Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Que, por cierto, nos comentaba, pues bueno, que el equipo llega bien a este partido, ya sin nada en juego y con ganas de agradar y de terminar de la mejor manera la temporada. Consciente de que este es el primero de los 2 últimos partidos en casa que va a jugar y esperando que en el segundo, ante el Balón de Cádiz, sí pueda contar con presencia de público para despedirse de su hinchada. Con ganas, ya decimos, según nos comenta Miguel Domínguez y que comparten entrenadores de otros equipos, de que termine esta temporada con tantos vaivenes, con, como hemos dicho, suspensiones, paradas de la competición, reanudaciones a toda mecha. Pues imagínense, no ha sido cuando de todo menos tranquila esta temporada en la que, por suerte, el equipo consiguió meterse en esa fase de ascenso y quitarse ya de problemas como los que van a tener los equipos del subgrupo 2 ahora con esa nueva normativa que ha incluido la Federación Gaditana de Fútbol. Pues escuchamos la previa del entrenador de Lubrica Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Pues es un partido bonito, ¿no? Donde lo que tenemos que hacer es disfrutar y vivir lo primordial, ¿no? Intentar conseguir la victoria para intentar escalar posiciones. Pues motivarnos con que nos hemos propuesto intentar ganar los 3 partidos, ¿no? Para terminar con un sabor bonito de la temporada y porque queremos quedar lo más arriba posible, ¿no? Y puesto que no vamos a salir al campo a charrazo, ¿no? Vamos a competir y a intentar ganar los 3 encuentros. Pues sí, ¿no? Ahora jugamos esta semana, volvemos a parar y ha sido una rutina de toda la temporada, ¿no? Cuando hemos estado en 2 o 3 puntos de la temporada, pues no tenía que parar, ¿no? Pero bueno, ha sido el año así, ¿no? Y creo que ha sido tanto para nosotros como para todos los equipos, ¿no? Puesto que muchos parones y ya la verdad que creo que hablando con otros entrenadores estamos ya esperando que termine esta temporada, ¿no? Puesto que está siendo bastante larga y creo que ha tenido a todos eso, ¿no? A los parones y a no tener una continuidad fin de semana tras fin de semana. Pues sí, ¿no? Esperemos que ya que este partido no se puede entrar al público, ¿no? Esperemos que para el último, pues ojalá juntemos lo que tengamos nuestra afición para podernos despedir juntos el año, ¿no? Creo que otro año bueno, ¿no? Lo deportivo, manteniendo una categoría que tras año se ve que es bastante disputada y cada año los equipos son más potentes, ¿no? Así que sería un bonito fin el que pudiera entrar al público el día del Balón de Cádiz. Bueno, sí, San Bernardo, como quien dice, se lo juega todo, pero también está ya casi fuera de opciones, ¿no? Con el cambio de reino que ha habido esta semana, pues ya la cosa está bastante clara, ¿no? Creo que el Balón de Cádiz va a ser el primero de este grupo, ¿no? Y así que San Bernardo sí, se la juega toda, pero sabiendo que más o menos como nosotros cuando fuimos a Cádiz la semana pasada, ¿no? Que no tiene ya opciones casi ninguna. Una chapuza más de federación, ¿no? puesto que yo lo venía diciendo durante todo el año, ¿no? Que había que meterse entre los cinco primeros, no, pues nada, porque luego puedes haber cambio como se ha demostrado, ¿no? Y ahora pues valen los puntos de la primera vuelta, donde aquel grupo pues tiene dos partidos más, y con la ventaja de que el Albacete se retiró y hay muchos equipos que le han dado 6 puntos, ¿no? 6 puntos ante otro equipo de este grupo nuestro donde estábamos, que entraron con pocos puntos, ¿no? Pues si empieza la competición con una regla, no creo que, no las puedes cambiar quedando 3 jornadas, ¿no? Pero bueno, una vez más se demuestra que lo que eso, ellos son los que mandan y se hace lo que ellos quieran y ya está, ¿no? 6 puntos menos y 2 partidos más que juegan también, por ejemplo, Tarifa y Bella de la zona del descenso, ¿no? Igual que Balón de Cádiz y San Bernardo, ¿no? Juegan 2 partidos más también por los primeros de su grupo, ¿no? Que son 6 puntos más, pero también tienen la opción de otros 6 puntos más, ¿no? Que es para reírme, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, y lo mejor que nosotros nos pasó fue meternos entre los 5 primeros, que, como bien te dice, lo recalqué durante todo el año, ¿no? Pues estamos todos, ¿no? Así que no creo que tengamos problemas para el domingo, y la única baja que puede ser es Juanmi, ¿no? Pero a lo mejor pues ya esta semana puede estar, ¿no? Lleva ya semanas estrenando y creo que puede ser el momento ya. Pues como hemos podido comprobar, sin ese aliciente que daría el estar jugándose algo a estas alturas de la temporada, pero al menos con esa oportunidad que tiene todavía el equipo de terminar lo más cómodo posible esta temporada, lo más alto posible la clasificación, y sobre todo intentando disfrutar del fútbol ya sin ninguna presión después de lo que ha sido esta temporada. Jairo Macías Lupión es el que va a dirigir este partido y va a estar acompañado de Juan José Marmolejo García Delgado y de Alejandro Ochoa López. Pero sin duda, si es a efectos clasificatorios, el partido de la jornada va a ser el que van a protagonizar la Roque Puente Ubrique Unión Deportiva este fin de semana, este domingo a las 12 del mediodía en el campo Manuel León, en el municipal Manuel León de Castellar de la Frontera. El ascenso en juego, no para la Roque Puente, sino para el Ubrique Unión Deportiva, junto a otros equipos como el Ciudad de Cádiz, el Puerto Senano Atlético y el Next Star, con los que va a pelear en esta última jornada por esas 2 plazas de ascenso a la segunda andaluza. El conjunto ubriqueño llega después de esa derrota en Puerto Serrano por 2-1, una derrota que ha calificado el entrenador del Ubrique Unión Deportiva B como injusta, a su parecer, por lo que se pudo ver sobre el terreno de juego. Hablamos de Mario Casilla, y bueno, pues parece que el equipo llega muy animado, consciente de que todavía tienen en sus manos el poder ascender a la siguiente categoría del fútbol provincial. En este caso hablamos de la segunda andaluza. El equipo llegará con algunas bajas por motivos laborales a este encuentro, pero con todas las ganas del mundo por conseguir una victoria que saben que es necesaria. Solo les vale la victoria, y además en ese duelo particular ante Puerto Serrano, por el golaverás en el que esperan, bueno, que no se den sorpresas en ese partido ante el Next Star, que van a jugar Puerto Serrano y Next Star, como estamos diciendo, dos equipos candidatos al ascenso, y que por lo tanto es de suponer que no va a terminar con una goleada sorprendente del equipo polichero sobre el portuense. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente la previa de ese partido que nos ha dado el entrenador del Ubrique Unión Deportiva B, Mario Casillas. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a jugarnos los dos allí y a ver cómo trae la cosa, ¿no? A ver qué tal va la gente y demás, y ya se ha restito a ver si podemos sacar esto para adelante. Bien, bien, porque el partido, hombre, la verdad que sí, que se perdió, pero las sensaciones fueron muy buenas, tío. La segunda parte estuvimos muy bien, muy bien, y la primera, el problema fue, yo creo que fue la falta de llevar un mes y pico sin jugar. Estábamos un poquito como con la pedrada, pero vamos, el equipo está bien y vamos, a gusto, contento, fuerte y con ganas de llegar domingo. Claro, el problema ha sido que el partido, no sé, sinceramente no nos merecimos perder. Viendo tú cómo fue el partido, desde mi punto de vista no nos merecimos. Porque es que más o menos estuvo controladito, se estuvo jugando bien, se estuvo haciendo bien las cosas, pero nos costamos 2-0, y es lo que te digo, es que no, el partido pudimos ganarlo perfectamente. Ellos tampoco en la segunda parte apenas nos crearon, y la verdad que sí, que te viene un poquito con la cara partida, pero sabiendo que seguimos vivos y seguimos casi dependiendo de nosotros. Hombre, date cuenta, ellos no creo yo, ahí no, el Nesta está jugando también la Liga, el Ascender. ¿sabes? O sea, yo no creo que haya un partido de 5-6-0. Y nosotros, pues date cuenta, nosotros vamos a jugar, que aquello va a ser más complicado, un campo muy chico, como ustedes son muy, muy pequeños, ellos van, no tendrán ganas, como normal. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ganarlo bien. O sea, pero te digo que, entre comillas, prefiero mi situación a la de ellos. Es decir, nosotros tenemos que ganar sí o sí. Nosotros tenemos que ganar sí o sí, por lo tanto, tenemos uno más. ¿Me explico o no? Y ellos tienen que ganar también, entonces ya es uno más. Estaríamos, en teoría seguiríamos teniendo 2-0. O sea que ellos por poco tienen que ganar 3-0, por poco. Sí, la primera, aquí el partido estuvieron 20 minutitos muy bien tentadito, muy bien el partido, y yo lo que vi que es un equipo joven, un equipo que tiene ganas, y yo creo que no van a querer ganar, seguro. O sea, seguro por nadie, no porque todos quieren competir, todos quieren ganar y todos quieren quedar lo más alto posible. Pero digo que espero un partido complicado, pero un partido, un campo muy, muy pequeño, pero esto no viene a nosotros mal. Pero bueno, vamos a intentar prepararlo bien y sacar domingo los 3 puntos y poder celebrar ya el objetivo, porque ahora mismo sí podemos decir que el objetivo es intentar quedar entre los 2 primeros. No creo, yo creo que irán a jugar, o a hacer un partido, habrán dicho vamos a jugarlo, vamos a disfrutarlo y a ver qué es lo que sale. Lo digo que nosotros tenemos que estar bien atrás, estar bien centraditos, que no la portería cero y tú utilizar nuestras pasas arriba y saber aprovecharla y que el baloncito entre. Pues creo que no, que me faltarían un par de jugadores, creo que Pablo no puede venir por tema de trabajo. Y por otro lado, estoy pendiente de Javi también, que no pudo jugar Puerto Serrano. Y ver 2 o 3 si pueden llegar también por temas de trabajo y demás. Pero vamos, en teoría, ya sabes que somos un equipo y es que los que estén van a estar dispuestos a sacar esto para adelante. Muy bueno. Ese equipo, desde el principio de año hasta final de año, el estado ha sido perfecto, ha sido divino y la verdad que creo que se merecen ellos bastante lo que es el premio de final de temporada. Pues ahí estaban esas previas de los 2 equipos senior del Ubrique Unión Deportiva que tienen jornada este fin de semana. Nosotros en los próximos minutos nos vamos a centrar en el mundo del ciclismo y en concreto en la figura del joven ubriqueño Alejandro Gómez, que este pasado fin de semana estuvo presente en la 6ª Clásica de Primavera, prueba de ciclismo de la categoría junior, puntuable para el ranking nacional, que se celebró en la localidad toledana de Talavera de la Reina. Supuso un doble debut para Alejandro Gómez. El primero, pues el debut en la categoría junior, tras la temporada pasada en la que compitió en pocas pruebas debido a la pandemia, y lo hizo en la categoría cadete, perdón, y el otro debut, decimos que es un doble debut, el otro como componente del equipo Indexo Gold Bike Jerez, el equipo al que se ha incorporado esta temporada para afrontar un curso muy ilusionante y que, como hemos dicho, tan ilusionante como que inició su andadura en este 2021 en una prueba del ranking andaluz. Sabor, bueno, o sentimientos contradictorios con los que pudo terminar Alejandro Gómez, porque en un principio se sintió muy cómodo, ha terminado con buenas sensaciones en lo que ha sido su debut en esta categoría junior, tuvo una destacada actuación que estuvo ensombrecida pues por una caída en el último kilómetro que le impidió terminar la prueba. A pesar de ello, hasta ese momento, como hemos dicho, muy contento por cómo se había desenvuelto el ciclista ubriqueño en una prueba de tanta exigencia como era esta. Pero mejor que no los cuente él, porque lo tenemos precisamente al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por fin, el pasado domingo llegó el estreno oficial con tu nuevo equipo de la temporada, con el Indexo Gold Bikes Jerez. ¿Qué tal fueron las cosas en esta primera prueba de la temporada? Correcto, ya por fin pude empezar la temporada y fueron bien, pero tuve una caída aparte de un kilómetro de meta y no pude rematar la faena como me gustaría, pero dentro de lo malo, muy contento con la actuación y el rendimiento que tuve. Uh-huh. Hay que destacar que la primera prueba que eligió tu equipo, el Indexo Gold Bike Jerez, fue la 6ª Clásica de Primavera de Talavera de la Reina, en Toledo, que es prueba puntuable para el ranking nacional. Y bueno, por lo que hemos visto, en esta prueba se dieron cita equipos punteros del panorama nacional, como el Fundación Manuela, o el Eolo Cometa, o el Valverde Team. ¿Qué tal el nivel que te contraste en esta primera prueba del nacional en la que participas? Correcto, hubo equipos bastante fuertes del panorama nacional, y la verdad que el nivel era muy alto. Yo sí que es verdad que me lo esperaba al cambiar de categoría y hacer más kilómetros. Me esperaba que me iba a costar un poquito más adaptarme al cambio, pero de momento me encontré bien y bastante bien, la verdad. Bueno, estuviste ahí en el grupo principal, en la cabeza de la prueba durante casi todo el tiempo, podemos decirlo así, en un circuito que en principio no te venía bien, ¿no? Claro, pude aguantar toda la carrera con el grupito que nos quedamos de los mejores, y es lo que tú dices, no es un terreno que se adapte a mi característica, pero pude estar ahí. Y sobre todo hay que destacar una cosa, un día de perros en lo meteorológico, no es lo que se espera uno para el día de su debut, ¿no? Ya ves, hizo un día muy malo y mucha lluvia, sobre todo el frío que hizo, la carretera había muchos charcos de agua, como tú dices, un día de perros. Bueno, el Indeso Gold by Jerez desplazó, creo que, a 13 ciclistas. Sí, 13 o 12, no recuerdo bien, pero sí, son 13 o 12 por ahí. Y sobre todo eso, con la idea de dar guerra en esta prueba. Comenta que el equipo funcionó muy bien como precisamente lo que son, como equipo, ¿no? Claro, nosotros la idea que llevábamos era de darlo todo y trabajar en equipo, como lo hemos estado haciendo en las concentraciones, y la verdad que para el poco tiempo que nos hemos podido ver en las concentraciones hicimos una buena labor de equipo. ¿Qué idea os trasladó el director del equipo? ¿Cuál era el plan? Pues el plan era que saliera, nos repartió a cada uno el papel que teníamos y algunos los mandó que salieran a todas las escapadas, todos los cortes que se hicieran, y a otro nos mandó que nos quedáramos en el pelotón esperando y mirando a ver cuál podía ser la escapada buena para estar ahí. No obstante, supongo que también el director tendría o elegiría, ¿no?, a alguien que por sus características propias era más favorito que otros a poder pelear por la victoria final, ¿no? Claro, correcto. El director nos dijo que teníamos que ayudar a José Ruiz, que se llama, porque el que mejor en números tenía y el que más fuerte llegaba a la prueba. Bueno, háblanos del recorrido. Un circuito urbano, parece, al que había que dar 12 vueltas hasta completar 76 kilómetros. ¿Cómo era el circuito? Pues sí, era un circuito prácticamente llano, con un repecho que subíamos un puente, y lo que sí había era bastante rotonda, y lo más complicado que había era un giro de 180 grados, que tenías que estar bien colocado, si no te podían tirar o perder la posición que tuvieras. Precisamente, por lo que cuentas, es una prueba ideal para ir haciéndose a este tipo de circuito, de recorrido, y a lo que nos comentaba, y te comentan a ti, tanto Rafa como Paco, ¿no? Rafa Rincón y Paco Benítez, que, bueno, me dicen, Ale va muy bien, Alejandro va muy bien, pero ahora tiene que verse compitiendo en un pelotón, ¿no? Por eso, por la misma peligrosidad y el saber manejarse, la técnica que hay que tener para esa circunstancia. Entiendo que esto es lo que a ti te ayuda a ir mejorando y aprendiendo, ¿no? Correcto, eso es lo que yo estuve hablando con Rafa, Paco, y además me lo dijo Jesús Díaz, el director del equipo, que iba bien preparado, iba fuerte, pero solo me faltaba coger experiencia en carrera para poder ir ya mucho mejor, mucho más suelto en carrera y Dios quiere poder disputarla. Claro, porque aquí hablan de estas pruebas en el pelotón, son muchos los nervios, la adrenalina, es lo que te da la competición. Y es una de las cosas que hay que aprender a controlar, ¿no? ¿Tú cómo te viste a este respecto? Claro, eso, hay mucho nerviosismo en el pelotón y tienes que estar, como pierdas un poco la concentración, puede o pierdes la posición o te puedes caer. Tienes que ir siempre concentrado al máximo y pendiente a lo que ocurra adelante. Si no, puedes caerte, puedes perder posiciones, puedes echar abajo todo el trabajo que llevas realizado para llegar a la prueba. Alejandro, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló la prueba? Desde tu punto de vista, desde la salida, ¿cómo fue? Pues la salida fue muy rápida. Desde el principio se salió fuerte. Y yo, a mí me mandaron de quedarme con José Ruiz, el que iba de líder del equipo. Me mandaron que me quedara con él para que aprendiera de él. Y nada, después lo estuve ayudando, que estuve tirando para él, que quería hacer la carrera dura, y después recuperé, y a falta de tres vueltas ataqué y me conseguí escapar solo. Uh-huh. Estuve más o menos la mitad del circuito, un poco más escapado solo, pero finalmente ya me cogieron. Y ya a falta de un kilómetro, como he comentado, coloqué a mi compañero, me puse a su rueda y uno hizo el afilador delante mía, se cayó encima y ya me caí. ¿Caída con consecuencia? Pues sí, la verdad que no muy grave, pero sí que estoy un poco magullado de la caída y la bici pues un poco también sufrió daño. Lo que en el argot ciclista se llama chapa y pintura, ¿no? Podemos decir, en ahí, cuanto a ti. Correcto. Solo chapa y pintura, por suerte. Lo de la bici ya es otra historia, ¿no? Eso ya se verá, a ver qué podemos hacer. Pero, bueno, que digamos que fue un costalazo, podemos decir, así dicho vulgarmente, ¿no? Saliste por encima de despedido de la bicicleta, ¿no? Claro, yo después, cuando terminó la carrera, hablando con compañeros míos que me vieron, pues me dijeron que, como íbamos bajando la cuesta del puente, que me vieron que salí por encima de la bicicleta volando, y ya la caída, como íbamos tan rápido, pues fue dura también. Por suerte no fue más allá, ¿no? Que lo que tú comentas, esas contusiones y esas rozaduras, y finalmente creo que hasta estarás para este próximo fin de semana, ahora vamos a hablar de ello, pero así en líneas generales parece que la prueba fue muy selectiva. ¿Hubo muchos abandonos? Sí, hubo bastante abandono porque, como ya he comentado antes, el ritmo fue desde el principio muy fuerte. Y salimos unos 117 corredores y terminamos unos cuantos más de 60, 70, más o menos. Tú hasta el momento de la caída, ¿cómo te viste? Supongo que tú antes de la prueba, siendo la primera que haces del Nacional, pues la noche antes uno estará dando vueltas, espero no defraudar, estar... estar en condiciones, estar junto al pelotón, en ese sentido, ¿cómo te viste hasta ese momento de la caída? ¿Respondiste a las expectativas? Claro, yo me vi bastante bien. Se ve que el trabajo que he estado haciendo hasta ahora con Rafa ha sido bastante bueno y yo me encontré bastante bien. Cada vez, a menudo que iban pasando la vuelta, me iba encontrando cada vez mejor, pero por desgracia la caída pues se truncó el final de carrera. No desentonaste y además te viste suelto, ¿no? Y cómodo. Sí, me vi, hasta el momento de la caída me encontré bastante cómodo. Pues ya decimos eso en el apartado individual y en el colectivo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo le fue al Indenso Bike Jerez? Pues muy bien, porque trabajamos todos muy bien en equipo, se nos consiguió ver, que era también parte de lo que queríamos conseguir, que los demás equipos que no nos conocían supieran que había otro equipo que podría dar ruido, y en lo general muy bien, y además con el resultado de José Ruiz, que hizo el 14, pues muy contento también. Creo que solo bueno, al menos en la clasificación, que no está completa, la que suministra la Federación Española de Ciclismo, pero me comentabas que al menos de los 13 que se desplazasteis, dos lograron entrar en meta, ¿no? Sí, correcto, dos lograron entrar, lo que pasa que uno no lo han puesto, no sabemos por qué, pero dos lograron entrar, sí. Uh-huh. Bueno, estas pruebas, estas son pruebas en las que existe esa peligrosidad, ¿no?, que es casi innata a este tipo de carreras llanas, en las que se espera pues una llegada masiva, una llegada al sprint. Aquí los viejos lo que dicen que en muchos casos lo importante es salvar estos días tan duros, porque a esa peligrosidad, como decimos, se le añadió la lluvia, que la aumenta, sin duda. Correcto, en estas carreras que son, como en un circuito de 6 kilómetros, ¿no?, es más o menos cortillo, y la velocidad que se lleva, el nerviosismo que hay, tiene lo suyo es salvar todas las caídas que pueda haber, pero sí, además, la llegada al sprint hubo una caída muy grave, que también hubo involucrado uno de mi equipo, que por suerte está bien. Uh-huh. Claro, es que de lo que estamos hablando, que una competición junior, y todavía estáis aprendiendo, y quizás las ganas muchas veces os traiciones, ¿no? Correcto, correcto. Ahí se va también muy a lo loco, no se piensa muchas veces el peligro que puede tener, a lo mejor meterte por la derecha en una curva echando la cuneta al lado, no va un poco inconscientemente, pero tiene mucho peligro, hay que ir con mucho cuidado sobre todo. ¿Qué media de kilómetros salió? La media de kilómetro hora fue 40. Uf. A lo que al ganador creo que le salió 41, pero a mí 40 hasta la caída. Uh-huh. Bueno, bastante alto, ahí se nota la diferencia de un entreno y la competición, ¿no? Claro, claro, se nota mucho, sí. Claro. ¿Tú cómo has llegado físicamente a esta prueba de Talavera de la Reina? Pues llegaba muy bien. Además, había hecho un buen trabajo, unos buenos bloques de entreno antes de la prueba, y físicamente llegaba fuerte. ¿Y las restricciones han condicionado en algo a tus entrenamientos, las de estas últimas semanas? Pues sí, la verdad que no mucho, pero un poco sí, porque teníamos planteado unos entrenamientos y entonces con el tema del cierre perimetral y que yo al correr en la categoría junior y no poder salir del municipio, no me ha afectado mucho, pero podría haber sido mejor si fuera estado el municipio abierto o yo pudiera haber salido a entrenar. Claro, porque tengo entendido que te perdiste alguna concentración del equipo a causa de esto, ¿no? Claro, a causa del cierre perimetral del pueblo, pues no pude asistir a varias concentraciones. Uh-huh. Y eso, como tú comentabas antes, es fundamental para ir conociendo a los compañeros, porque, bueno, desde que ha comenzado el año, ¿a cuántas has asistido? ¿A una nada más? No, creo que han sido 4 o 5, creo que han sido. Uh-huh. ¿Qué has podido asistir tú a todas, no? A casi todas, exceptuando 2 o 3, creo, más o menos. Uh-huh. Bueno, pues desde la última vez que hablamos, que fue tu primera, pues ha habido otras concentraciones con el club, que vamos, vemos que se te ha dado bastante bien. Y oye, y con pruebas como esta, supongo que ese puntito de forma que le da uno la competición lo comenzarás a notar dentro de poco, ¿no? Claro, yo a Rafa, que con el que más hablo, y con Paco, pues siempre me dicen eso, que preparado y voy bien preparado, pero que lo que realmente te da ese puntito de más es la competición. Claro, ya hemos dicho, una prueba de casi 80 kilómetros con una media de 40 por hora, pues no podemos imaginar, ¿no?, el entrenamiento de calidad que supone. Bueno, lo bueno de todo esto es que el próximo fin de semana volvemos a tener competición, que es lo que estaba faltando en este 2021 a causa de la alerta sanitaria, ¿no? Y bueno, lo vamos a tener muy cerca de aquí, la octava cronoescalada Sercopan de Cártama. ¿Conoces algo del recorrido? Pues sí, ya por fin parece que va habiendo más pruebas y sí, el recorrido lo conozco porque iban a celebrar este verano los campeonatos de Andalucía ahí, pero finalmente no. Pero vamos, que estuve 2 semanas antes viendo recorrido y sí, lo conozco la subida. Uh-huh. ¿Cuántos ciclistas se van a desplazar del equipo? Pues del equipo creo que vamos otros 12, creo, uh-huh, o algo menos, pero por ahí anda. Claro, vemos la gran diferencia en comparación con las pruebas que las que pudiste acudir el año pasado, que ahora, aparte de ir con compañeros, lleváis coches de apoyo, y un coche que estará también en carrera. Eso hace mucho, ¿eh? Correcto, eso también lo he notado con respecto al año pasado, que el hecho de llevar tu grupo de compañeros, tu equipo y un coche de apoyo, pues te da más tranquilidad y más seguridad. Uh-huh. Y bueno, Carta Más se amolda más a tus características también, ¿no? Sí, Carta Más, al ser subida a un puerto de 10 kilometrillos, que es relativamente largo, pues se me da mejor a mis características, que es el circuito totalmente llano. Uh-huh. Bueno, pues ya decimos, va a ser este próximo fin de semana, y la suerte es eso, que dos fines de semana de forma consecutiva vais a poder, en este caso, pues competir, ¿no?, en esta categoría junior. Esta prueba que decimos nosotros de Cártama, precisamente, es puntuable para la Copa de Andalucía, ¿no? Correcto, sí, puntúa para la Copa de Andalucía, sin que intentaremos hacer un buen resultado. ¿La idea es este año participar en todas las pruebas de la Copa? Claro, es estar ahí a ir a correr a todas las posibles con el equipo, uh-huh. Pero también nos estamos centrando en las vueltas por etapas que hay por el norte de España. Uh-huh. ¿Y eso cuándo llegaría? Pues eso empezaría más o menos, creo que dentro de unas 3 semanas por ahí, creo que empezaríamos a correr vueltas ya. Pues bueno, estaremos muy pendientes, porque claro, estamos acostumbrados a hablar de pruebas de un día, ¿no? Y bueno, es bastante interesante ver a un paisano nuestro en una prueba por etapa, y vamos a estar expectantes. Alejandro, que lo vamos a dejar aquí, que te damos las gracias por atendernos, la enhorabuena por ese debut en esta prueba del ranking español, del ranking nacional de ciclismo de carretera junior. Nada, pues a recuperar ahora de esas heridas, ¿no? Que por suerte no han tenido mayor trascendencia, y mucha suerte para este próximo fin de semana, ¿eh? Nada, muchas gracias por haberme llamado, y nada, ya os mantendré informado de cómo voy. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Pues con esto nosotros vamos a poner ya el punto y final por hoy. Volveremos, como saben, el próximo lunes, pero en nuestro horario habitual, el de la tarde, el de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.